tus ojitos oscuros miré. La miel del verano brotando otra vez. Sobre la vereda cerveza cayó. Jugamos las cartas que la noche dio. En tu pasado vi miedo y dolor. Yo no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar. Si este cariño nos trajo hasta acá. Por un laberinto de tristes mentiras. En cada pasillo hay una decepción. Y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos. Mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré. La miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar. Si este cariño siempre en pleno y así bendice todo nuestro amor.